50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del jueves 21 de octubre. El Teatro Argentino busca bailarines y abre audiciones. La convocatoria fue difundida por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y quienes sean seleccionados formarán parte de los refuerzos para la temporada de ballet que ya comenzó. De esta manera, la audición se llevará adelante en el teatro ubicado en Avenida 51 entre 9 y 10 el próximo sábado a las 12 del mediodía y está destinada a quienes tengan entre 16 y 28 años cumplidos al momento de la prueba. Les interesados deben inscribirse enviando un mail a inspecciondeballet@gmail.com, en el que deberán detallarse nombre, apellidos completos, DNI, edad y teléfono de contacto. Organizaciones marcharán contra la destrucción ambiental en la provincia. Mañana desde las 10 de la mañana habrá una concentración en Plaza Moreno y luego se movilizará a Gobernación para expresar una serie de reclamos que afecta al territorio bonaerense en materia socioambiental. Durante los últimos meses, distintas organizaciones que vienen trabajando problemas ambientales de los distintos territorios bonaerenses comenzaron a compartir sus experiencias e iniciaron acciones conjuntas, por lo que en otras ciudades como Luján, Varadero, Mar del Plata y Necochea se llevará a cabo iniciativas similares. Entre los principales reclamos se encuentra la preservación de los distintos ecosistemas, el relevamiento de las comunidades originarias, la implementación de políticas ambientales con participación ciudadana y la detención de plataformas offshore en las costas bonaerenses. Un servicio que informa más cerca. Yanina Lamberti reclamó que el municipio incumple un fallo sobre la niñez. La concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, solicitó en la última sesión respuestas urgentes sobre la situación de adecuación que debería tener resuelto el municipio de La Plata para garantizar el pleno cumplimiento de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes. En febrero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó el fallo contra la provincia y la Municipalidad de La Plata por la situación de desprotección de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social. La provincia ya presentó el plan de adecuación, la municipalidad aún no. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.